bébé. Non, mais là, ça. Elle. Ça. Qué cuerpo, qué carita. Porte fino, está bien, mamacita. Tiene las tres velas, niña. Bien buena, brava y es bonita. Y diles a todos que soy tu dueño, que también yo soy bien bacon. Que le picantón, que ando como león, o paso por ti en el Rubicón. Bebé, no ocupas lencería. Tu piel combina machín con la mía. Me mama cuando estoy encima y me pides que te escupa mi saliva. Te digo la verdad, no te voy a mentir. Hay otros culitos que me tiran bien machín. Pero ninguna, yo digo que sí. Eres mi paradise, la neta que nadie te llega, baby. Un pase de Ubalil me pegué, bebé. Un candy power ya me tomé también. Todos te los llevarás contigo. No hay pedo, el plan B es muy efectivo. Ya me la sabes. Chipión. Es Zelda, es Zelda, es Zelda. Hey, bebé. Bien loco la atravieso. Diga, mani, ¿de quién es todo esto? Me lo pide sin un gesto. Cuando del cuello yo la aprieto. Y diles a todos que soy tu dueño, que también yo soy bien bellicón. Dale picantón, que ando como león, o paso por ti en el Rubicón. Bebé, no ocupas lencería. Tu piel combina machín con la mía. Me mama cuando estoy encima y me pides que te escupa mi saliva. Te digo la verdad, no te voy a mentir. Hay dos esculitos que me tiran bien machín. Pero ninguna, te digo que sí. Eres mi paradise, la neta que nadie te llega, baby. Un pase de Ubalil me pegué, bebé. Un candy power ya me tomé también. Todos te los llevarás contigo. No hay pedo, el plan B es muy efectivo. Chiquita. Se la rey, baby.